Levántate con el café. El café. Hello, hello, hello, ¿qué tal? Buenos días, 9:10 a.m. 3:10 a.m. en territorio de Santiago de Cali, donde llega nuestra señal de la 107.1, originando desde Vitoria-Gasteiz, a través de la 96.0 Oriente Estéreo. Un abrazo fuerte para todos. ¡Buenos días! Hoy es jueves de Pincho Pote. ¡Qué rico! Me encanta el Pincho Pote, ¿eh? Me encanta el jueves de Pincho Pote. ¡Ay, ay, ay! Por acá ya tengo mensajes muy temprano. Muy bien, un saludo para José, que a esta hora está ahí. Ahí está. Ahí está muy, muy pendiente de todo. Pero bueno, aquí estamos ya para acompañarles. Jimmy Company Production, Nicky Cuervo. Y quien les habla, Freddy Cortés, que les dice buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Nosotros bien, gracias a Dios. Confiando como siempre en Todopoderoso para que nos saque adelante, para que tengamos la oportunidad de compartir con todos ustedes este tiempo que le dedicamos a la parte de la radio todos los días. De modo que por eso lo hacemos con mucho cariño, con mucha entrega. Y como siempre, el tiempo, vamos a hablar de noticias, música, el horóscopo. Vivi regresa. Bienvenida, Vivi, estará con nosotros. Hermano, sacamos ya ese Nicky que veo. Dios santo, uno le dice, haga una cosa y él es para el otro lado. Siempre es así, claro. Típico, típico de ahora. 9:12, también estará Jimmy Company, que ya está por aquí también para saludarnos, para decirles presentes. Para todos los que están en los transportistas, un abrazo fuerte en Vitoria, los que están alrededor de Vitoria también, los que van en su camión y en su furgoneta escuchándonos, un abrazo fuerte para todos ellos. Por ejemplo, Fran, está Carlos, está Roberto, Luis Alberto, Rodrigo, que sé que son José, pero no el oyente misterioso, sino el otro, el conductor. Sé que están ahí pendientes siempre de la radio y para ellos un abrazo fuerte. Saludamos también a las chicas que están en el aseo desde muy temprano también, para que todo funcione de la manera como tiene que ser. Empezamos a saludar y iniciamos con Don Nicky. Hola Nicky, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo amanece? ¿Cómo amanece Valencia? Buen día, profe. Claro que estamos de fallas, ¿no? Por estos días, profe, de la fallas, creo. Estamos de fallas ya, desde el día de ayer, profe. Buen día, profe. Bueno. Desde ayer ya, al mediodía ya empezó la pólvora, profe. Ya, primera jornada de que si durmió, que si durmió o no durmió, porque la pólvora es un elemento externo que no deja dormir. Elemento fundamental de las fallas, profe, la pólvora. No, no, la verdad, estoy al lado del centro, pero no. Ay, mire que ayer no escuché. Porque eso más o menos es hacia las, creo que es hacia las 2 de la tarde en punto. Claro, la gente se cita allí desde las 12:30, 1 de la tarde, y eso ahí no hay paso para nadie. ¿O será que usted ya está? ¿Será que ya estoy viejito y no escucho nada? No, no, no, profe, vea, me pasó una vez. Estaba a una cuadra, profe, a metros. Estábamos ahí en un café con una amiga. Me dice, vamos a ver la mascleta. Sí, la vemos. Ah, bueno, esperemos un rato. Y era todavía temprano, eran 11:30 a.m. Cuando ya empezamos a ver mucho movimiento de gente por la misma cuadra. Y entonces dice ella, no, vamos. Faltaba media hora para el evento, pues, como tal, que eso dura 5 minutos, profe. La pólvora, pues, la cantidad de pólvora que ponen. Y nos vamos, pues, para allá. Profe, estuvimos la media hora que faltaba intentando llegar a la cuadra, pues, del ayuntamiento, y no pudimos, profe. Nos quemamos por 10 metros y quedamos, pues, tapados por el edificio, y llegó la hora de la pólvora y solo veíamos el humo. Llega primero, no, una pregunta, ¿esos queman formas O tira cohetes a lo loco. Esto es, no, esto es de todo, pero esto es electrónicamente, pues, manejado. No, claro una que valla. Sí, pero digo yo ahí. Que sí. Si, por ejemplo, dicen, vamos a quemar a Jimmy, va, y tiene la forma de Jimmy. Sí, pero esos son los muñecos. Pero eso es aparte, eso ya son las fallas como tales. Digamos que el evento este del que yo le estoy hablando es el de la quema de pólvora que se llama la mascleta, profe. ¿Solo pólvora? Sí, profe, pero es locura. O sea, llega medio planeta, pues, a ver la mascleta. Bueno, es lo desocupado que estamos. Pero me vea, eso es el escenario, es enfrente, totalmente enfrente, donde queda el Ayuntamiento de Valencia, ¿vale? Y entonces esa placita la cierran, ponen un enrejado, y dentro de ese enrejado es que ponen toda esa pólvora. Mire, aquí le estoy mandando una fotico, como para que usted se haga la idea de cómo es el evento. Claro, eso es pólvora de colores y sincronizado y toda la cosa, muy chévere, muy bueno. Muy bonito. Bueno, si usted dice que es bueno. La gente se enloquece por eso. Profe, por Valencia pasan 500.000 personas en época de fallas. Hombre, donde haya cachondeo a todo el mundo. No crea, pero le digo que pasa más gente de la que vive aquí. Es una locura. Por eso. Hay gente que su situación económica le da para programar, por ejemplo. Este año nos vamos de fiestas por España. Sí. El año que viene se van por fiestas por Francia, en Portugal. O sea, hay gente que vive bien. Hombre. No les toca madrugar a hacer el café ni nada de esa manera. Nada de esas cosas. A la camita. Profe, vea. Bueno, 9:17, venga, que por aquí Jimmy me dice que tiene. Ay, la reflexión Jimmy. Del día, Jimmy. La reflexión, profe, del día. A ver, te escuchó, Jimmy. Jimmy, ya pasó. Oye, desde la 107.1 de la radio más auténtica está la frase del día. Entiende al enemigo para entenderte a ti mismo. Limar contradicciones, pulir tu espíritu y convertir el grito en argumento, el puño en palabra, el odio en virtud. Recuerda que nadie cambia de idea convencido desde el insulto. Así es, mi gente, buenos días, queridos oyentes de la 107.1. Ahí estaba la frase, la reflexión del día. Y compartiendo con todos nuestros oyentes a esta hora de la mañana, ya reportándonos sintonía en este programa El Café de la Mañana con Freddy Cortés, Nicky Cuervo y este servidor Jimmy Company. Saludando a la mesa de trabajo, Freddy Cortés, buenos días. Buenos días, Nicky. Como todas las mañanas, ya saben, Jimmy Cortés, Jimmy Company, que sale a recorrer las calles de Vitoria-Gasteiz para compartir un poquito de lo que pasa a esta hora de la mañana, cuando tenemos a esta hora 1 grado centígrado. Hace frío, pero espectacular la mañana, yo siempre lo diré, porque me levanto desde muy temprano, desde las 6 de la mañana, salgo a trotar, salgo a correr un poco con mi hija, salimos a disfrutar un poco del tiempo, y ya uno con esa salida a las mañanas a recorrer un poco las calles corriendo, pues uno recarga energía, luego la ducha, luego un buen desayuno, luego un buen café, y en estos momentos pues estamos como una moto con mucha energía para comentarle lo que pasa en las calles de Vitoria-Gasteiz. Sí, vemos que hay un tráfico totalmente tranquilo, Freddy, como siempre le digo, actitud, positivismo desde aquí, desde la 107.1, saludando a todos nuestros oyentes que están ahí sintonizados en Cali, Colombia, por la www.radioeurolatina.com, mi gente de Santiago de Cali, mi gente precisamente del distrito de Agua Blanca, que también nos escuchan por antena, por la 96.0, en Oriente FM, en Oriente Estéreo, perdona. Unos buenos días a mi gente que ya está trabajando allí en las calles de Cali, Colombia, los taxistas, los transportistas, mi gente que se va para Cobasto, a las tiendas estas de alimentación, sí, que se madruga mucho. Sí, buenos días a todos, Freddy, buenos días a todos, y que tengan un bonito día, que este día sea de bendición para todos. Más adelante seguimos con más información desde las calles de Vitoria-Gasteiz. Freddy, Nicky, ahí los dejo, pues. Muy bien, Jimmy. A ver, saque el botón. Sigue usted hablando ahí, el motor encendido, hermano, y no lo deja escuchar. Gracias, Jimmy. por ese reporte y la energía que siempre usted le irradia a nuestros oyentes. Bueno, pues sí, Jimmy, así yo, Nicky, estamos listos ya. Como mi abuela. Mi abuela me confundía. Hoy es jueves, es que cuando llega el jueves ya empiezo a sentir que viene el fin de semana, viene el descanso. Pero hoy es jueves de pincho pote. Ah, ¿verdad? Sí, claro, hoy es jueves de pincho pote. Usted con ese tema. Jueves de pincho pote. Qué bueno. Oiga, profe. Dígamelo. Le tengo hoy musiquita anglo, porque solamente me nació hoy una artista latina. Pero bueno, la artista latina es digna de presentar. Le traje musiquita anglo hoy, conocida ahí. Le traje hoy musiquita de Jon Bon Jovi. Y le traje musiquita también de Esperida. Le cuento. Ya no paso los avances. No, sí, pues le estoy contando un poco de la música, pues. De lo que le estoy trayendo pues para el día de hoy. No se me estrese, profe. Avanzando un poquito, pues le traje, hombre, le iba a traer música de Lou Reed, pero está muy aburridor hoy ese Lou Reed. Y le traje, vea, Chris Martin, el de Coldplay, y le traje también Dusty Springfield. Y la artista latina, pues, que yo creo que a usted le va a encantar. Sí, chiquitica, ella, pero bien guapa. Exacto, chiquitica pero sabrosa. 921, vengo con Tavo Ross. Hágale, profe, vea. Vitoriano, vive aquí, radicado aquí, chico colombiano. Nos trae algo de lo que ellos hacen, que es la música urbana. El pop urbano. Tanto madrazo, ni que tanto que te lo cojo, te lo clavo, te lo saque y ya está por el oído. Entonces, a mí me gusta este tipo de ritmo así. Además, mezcla una cosita. Escúchelo. Dale y apóyelo, escúchelo y apóyelo. De una 922, ya venimos con el estado del tiempo. Hágale. El café sabe mejor. Pruébalo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Nueve de la mañana con 26 minutos. 9:26. Don Iki. Así amanece nuestra ciudad y lo escuchamos. Vamos en este momento con el tiempo para Victoria-Gasteiz. En este momento, 2 grados centígrados, el clima mayormente nublado, precipitaciones 9%, humedad 78%, viento 8 kilómetros por hora. La máxima para hoy, 6 grados centígrados, la mínima 1 grado. Avanzamos con el tiempo para la ciudad de Valencia. En este momento, 8 grados centígrados. Precipitaciones 1%, humedad 42%, viento 10 kilómetros por hora. El tiempo está parcialmente nublado. La máxima para hoy 13 grados, la mínima 4 grados. El tiempo en la ciudad de Madrid 0 grados centígrados. El clima está soleado. Precipitaciones 1%, humedad 62%, viento 6 kilómetros por hora. Ese es el que le afecta, profe, el viento. La máxima para hoy 11 grados centígrados, la mínima menos 4 grados centígrados. Y avanzamos con el tiempo para la ciudad de Cali, 23 grados centígrados, precipitaciones 20%, humedad 92%, viento 3 kilómetros por hora. El tiempo está nublado, la máxima para hoy 32 grados centígrados y la mínima 22 grados centígrados. Este es el estado del tiempo en nuestras principales ciudades en el café de la mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Buen día. y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Precuela de Stranger Things sobre origen del Vecna revela el primer adelanto. Vice, el sencillo que marca un nuevo capítulo en la carrera de Blessed. Travis Barker ya salió de cirugía. Ed Sheeran anuncia nuevo disco para mayo centrado en sus miedos y ansiedades. Y en las efemérides musicales del día nacen Becky G, Jon Bon Jovi, Chris Martin y Lou Reed. Fallece Dusty Springfield. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Levántate con el café. El café. ¡Opa! 9:37 profe. En la ciudad de Cali. 9:37 3:37 3:37 Aquí estamos como todos los días para acompañarles. Un saludo para José, el oyente misterioso, que nos ha solicitado una canción de Gloria Estefan. Ya te la vamos a colocar, no te preocupes. Que aquí estamos. Saludamos a Tavo. Ayer tuve un conocido Tavo, además un hostelero aquí en Vitoria. Y me dijo, me escucho todas las mañanas el café de la mañana. Dijo, ah, bueno. Ay, bien. Dios mío, perdiendo tu tiempo. Bueno, él está produciendo porque está en el coche de un lado para otro. Tiene que surtir los bares, etcétera, etcétera. Y, pero sí. Sus bares, ¿no? Sus bares. 9:38 Y este es el tiempo. Tema del día. Profe, vea. Fantástico tema del día. Garantía del 73%, profe. Mejor lo escuchemos, a ver. Ya luego yo miro. A ver, tema del día. ¿A qué regalo que te han dado le has sacado el mayor provecho? Participa en el tema del día. ¿A qué regalo que te han dado le has sacado el mayor provecho? Más 34 632-890940. Más 34 691-868239. ¿A qué regalo que te han dado le has sacado el mayor provecho? Está bueno. ¿Pero usted se puede aventar o le da miedo? Yo le doy una vez. De una vez, sí. Yo le saqué, pero súper jugo, juguísimo. ¿Cómo diría que? Yo me acuerdo que siempre el primero de enero, por la tarde, mientras mis padres dormían, aunque ellos no eran bebedores, ninguno, sí, pero se hacía la fiestica de la familia, ¿no? En la casa. De amanecer. Todo el mundo iba a comer y a beber y todo. Entonces, nos enviaban con la chica que nos cuidaba a cine. El primero, matiné. Por la tarde. Por esa época eran películas de Navidad. Rotativas. Sí, no como ahora, pero bueno. Nosotros veíamos Bambi, no como ahora que llama Bambi enloquecido y perdido y soplado. Bueno, entonces nos mandan para cine, sí. Pero resulta que un día me regalaron el Hágase Rico. Uy, profe. El Hágase Rico también lo conocen como, ¿cómo lo llaman aquí? Es parecido al Monopoly. Sí, el mismo Monopoly, sí. Es en esa misma línea. Sí. Así de juego de mesa. Hágase Rico. Hermano. Ay, también, ¿sabe cuál era el parche que teníamos nosotros en el primero? Sí. Que íbamos a la rueda. Ah, claro. River View Park. Sí, la clásica rueda. No sé si sean los mismos ahora, pero pues eso es un clásico. Bueno, no sé, hombre, lo mismo no será, pero tampoco serán las mismas atracciones porque las otras ya van a estar enterradas por ahí. pero siempre era el parche o cinta. Y entonces la tagada, el huracán. Me acuerdo tanto que empezamos a jugar como a las 8 o 9 de la mañana después de que todo el mundo sacaba su regalo y toda la mano. Y eran las 7 de la noche y nosotros en la casa de un vecino. Juegue que juegue con los ojos cuadrados, nadie había comido, todo. Bueno, entonces esos juegos de mesa. Esos juegos son largos, profe. ¿Cómo, perdón? Que esos juegos son largos. Sí, claro, y si estaba afiebrado, pues ni peor. Te digo. Peor. Entonces, yo me acuerdo que el monopolio, ¿cómo es que? Hágase rico. Sí, sí, sí. Y uno compraba propiedades y de verdad no se creía que estaba luqueado, hombre, que había comprado. Dueño del planeta. Elon Musk, pues. Más o menos. Entonces, yo me acuerdo, ese juego le saqué mucho provecho. Al otro que le saqué mucho provecho fue al sí. Family. Ah, pero ya. Era la versión son... barata del Nintendo. Sí, sí, sí, del Nintendo. Sí, sí, pues. Modo que... Pero esto ya es la versión económica, pues, del sí, juego sí, sí, de sí. Video. Let's Cut. De bajo costo. Ah, pero qué lío para conseguirlo, yo. No se conseguía para nada. Yo me acuerdo, ¿sabe cuánto creo que nos costó ese Family? Y era un montón de dinero, como 56 mil todos. Ricky, se me perdió. Ricky. Profe, un billete allá. Largo. Sí, como 56 mil. No, que estaba renderizando. Y no, no, y estaba largo. Y encima, por encargo, ¿eh? No se conseguía. Además, exclusivo. Sí. Yo me acuerdo de ese par de juguetes. Muy duro así, profe. Que le saqué muchísimo, muchísimo provecho. Hasta una noviecita me levanté. Y yo tengo... Hágase rico, jugamos. Y le hice rico, la hice rico, pues. O sea, jugamos al hágase rico. De la mañana, claro, 43 minutos. Y plantee nuevamente el tema, por favor. Profe, entonces, vea. Tema del día, feliz jueves para todos. ¿A qué regalo que te han dado le has sacado el mayor provecho? ¿Números? Hombre, sí, como Freddy, puede ser un juguete de la época o ahora algo que le hayan regalado que usted diga, esto sí, sí que lo uso. Ya. Números, o sea, números, bacano, números. ¿Profe? Números. Números, vea. Entonces, más 34 632 890940 y más 34 691 8682 39. Perfecto, 3 de la mañana con 44 minutos en la 96.0 Oriente Estéreo. 9 de la mañana, 44 minutos. Ya nos venimos con el primer bloque del horóscopo, pero usted nos tiene un temita ahí que vamos a tocar después de mucha selección de temas. Porque, profe, es que tengo mucha cosa ahí para comentar, pero yo creo que el primero que le estuve hablando puede ser interesante, profe. Hágale, pues. Profe, vea, resulta que el Papa está organizando un poquito la casa. Usted sabe que los dos últimos papas han venido, pues, allí un poco controversiales, pero este Francisco se ha metido, pues, con temas que de pronto en... eran tabú en la iglesia. ¿Ah? Eran tabú en la iglesia. Sí, profe. Se ha metido con cosas allí, pues. Que incluso, pues. Le resultaban, pues, siendo un gasto fuerte a la iglesia. Pues todo este tema, pues. De los casos de abuso sexual. Las denuncias que han tenido. Todo el tema, pues, de pues de toda la gente en todo el mundo que ha denunciado actitudes, pues, de los curitas de la iglesia, pues, que han tenido temas de abuso con la gente, pues, que presta servicios ahí a la iglesia o que es cercana a la iglesia. ¿Usted y fue, bueno, monaguillo? Esta vez, ¿ah? ¿Usted fue monaguillo? No, profe, no, no, no. Pero tiene no, pinta. No, no. No, profe, mire que yo fui, fue de la Policía Escolar de Seguridad. ¿De la iglesia? No, no, eso era un como una división de la policía, que era con jóvenes, y básicamente uno hacía como logística. Mucho antes de que existiera, pues, lo de prestar servicio de la policía, nosotros éramos los que prestábamos los servicios, por ejemplo, de ir a cuidar en los cines. Entonces nos repartían en el... Nosotros íbamos al cinema, que casualmente, pues, donde no me habían dejado entrar la otra vez, ya luego entraba yo y me movía como Pedro por su casa. pero básicamente uno coordinaba ahí la entrada, porque ya luego ya uno se sentaba, entraba y se ponía a ir a ver la película. De pronto lo llevaban a uno ahí como para coordinar, pues, que la gente estuviera sentada, que no se sentara en los pasillos. Que la gente supiera que había alguien de la autoridad ahí. ¡Hey! Pero realmente era pues, básicamente... Luego se conocieron como chúcaros o policías de revólver dibujado. Eso mismo. Pero bueno, me vi un montón de películas gratis. Profe, vea, entonces ahora el Papa está haciendo una nueva regulación en el Vaticano. Está haciendo un barrido fantástico y ahorita está con esta regulación que se llama Rescriptum. No está confirmado oficialmente por la prensa del Vaticano, pero se trata de la abolición de los alojamientos gratuitos y ventajosos para cardenales, jefes de dicasterio, presidentes, secretarios, subsecretarios, ejecutivos, auditores y todos los equivalentes. Esto lo dice el Tribunal de la Rota de Roma, uno de los diarios pues importantes de Roma. La idea es eliminar pues todo lo que sea gratis dentro del Vaticano. Bueno, está bien. Se acabó pues la guachafita, profe. La dulce vita. Profe. 9:48, entonces ahí está el tema del día planteado. ¿Cuál es el regalo que a usted le ha sacado más provecho? Y sí, este profe. Tema que hablaba don Miki del tema, del caso, perdón, de los papas que están revolcando ahí el Vaticano. 9:48, profe, ¿pero usted 3:48, qué piensa de que les cobren el arriendo? Bueno, yo, es que, ¿sabe una cosa? Se lo digo con sinceridad, eso me parece poco importante. Profe, pero eso es un billete que se ahorra. No, pero que hablen de los curas que tomaron posiciones que no deberían de tomar frente a los niños hace años. Refiéranse a la cantidad de oro que, si pues, lo pudieran derretir, que tienen allá, harían escuelas, pavimentarían calles, etcétera, etcétera. Pero que les cobren entre ellos mismos, bah. Yo me quedé callado porque para usted que fue monaguillo era importante. Ahora pregunté que si era monaguillo. Yo creo que sí, con esa cara de monja que tiene. 9:49. Aquí está el tema que nos pedía José, el oyente misterioso. Voy a leer textualmente el mensaje que nos ha enviado. Cuando saludamos a Luz Marina también y saludamos a Rocío, que está ahora va rumbo al curro. Eso está bien. Dale play. Un momentico, este es personal, este no es. Ahora, ¿qué se hizo? Ahora no lo veo. Tranquilo. Vea, profe, esa canción hace parte del álbum Mi Tierra. Y eso salió en 1993. Usted es como los... ¿Cómo se llama? Los... ¿Quiénes? Los locutores viejos. Es importante saber cuál es la producción y qué hay. Les voy a dedicar una canción a todos aquellos que están depresivos. Porfa, el ayer de Gloria Estefan. Gracias y bendiciones. Bendiciones para ti, José el oyente misterioso. Aquí está tu canción. El café sabe mejor. Pruébalo. En el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Un abrazo de luz muy grande para todos los oyentes. Estás escuchando el horóscopo de Viviana. Hoy te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Comenzaremos con el signo de Aries. La necesidad inconsciente de cambio puede hacer que hoy te sientas nervioso o nerviosa. Sin saber el motivo, no será el mejor momento para hacer planes a largo plazo. Continuamos con el signo de Tauro. En el terreno laboral podrías tener algún que otro inconveniente. La falta de paciencia es posible que haga que te sientas en cólera. Continuamos con el signo de Géminis. Podrían producirse cambios inesperados que no serán muy favorables, especialmente en los asuntos relacionados con los viajes. Continuamos con el signo de Cáncer. Podrías sufrir una pérdida de dinero, algo que te llevará a tener que hacer restricciones en este aspecto.